Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenido a Voces del Misterio, bienvenido a este verdiblanca sintonía, la 89.6 en Radio Betis, en nuestra casa. Hoy cumplimos un año de emisión, que no es decir poco, y bueno, vamos a tener un programa con un comienzo un tanto especial. José Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Jordi? Compañero, buenas noches. Un programa especial porque, en primer lugar, vamos a hacer un recordatorio de lo que ha sido Voces del Misterio a lo largo de este año. Y no solo eso, sino que tenemos un invitado también bastante especial, no solo ya para Radio Betis, sino también para nosotros a nivel particular, como va a ser, en este caso, Iván Larriba, ¿verdad? Pero si te parece, lo vamos a oír, vamos a dar un poquito de misterio a la cosa. Vamos a irlo detrás de las efemérides, porque ¿qué pasó tal día como hoy? Cosas que pasaron tal día como hoy, un 5 de septiembre de cualquier año en la historia. Porque en el año 1566 muere Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano. Años después, en 1569, muere Pieter Bruegel, el Viejo, pintor holandés. En 1638 vería nacer a Luis XIV, rey de Francia. Y en 1717, Jorge I de Inglaterra proclama el perdón a los piratas, contrabandistas y aventureros que se rindieran en el plazo de un año. En 1735 vería nacer a Johann Christian Bach, compositor alemán e hijo de Johann Sebastian Bach. En 1847 nace Jesse James, legendario bandido estadounidense. 10 años después fallece Auguste Comte, filósofo positivista francés y uno de los pioneros de la sociología. En 1877 el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comienza a diseñar el primer mapa de Marte. Y en 1905 el Tratado de Potsdam termina con la guerra ruso-japonesa. 1942 vería nacer al cineasta alemán Werner Herzog. Y 4 años después nacería Frederick Bulsara, el cantante de Queen, Freddie Mercury, que nació en Zanzíbar, actual Tanzania. En 1972 el comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Múnich. 1977, en Estados Unidos, se lanza la sonda espacial Voyager 1. Y en 1983, desaparece el cantaor Antonio Mairena. 1989, vería cómo la Federación Internacional de Atletismo desposeería del récord mundial de velocidad por doping al atleta canadiense Ben Johnson. Y en 1997, tal día como hoy, un 5 de septiembre en la historia, fallecería la madre Teresa de Calcuta. Una efeméride muy especial para Voces del Misterio. Hoy se cumplirían 53 programas que llevamos en antena, acompañando a nuestros oyentes de Radio Betis. Justamente un año, un ciclo. Hoy comienza un nuevo ciclo en Voces del Misterio, y eran precisamente nuestras efemérides para celebrarlo, aquí en Radio Betis. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito, en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Hay que ver la de cosas que pueden pasar en un año, ¿verdad? Tremendo. En un año, sentados en esta misma mesa, manteníamos una conversación. Habíamos pasado ya por varios sitios, varios lugares. Pero vimos con alguien que decidió apostar seriamente por un objetivo claro, un programa serio de misterio. Programa en el cual se habla de historia. Se hablan de fantasmas, ¿por qué no? Se hablan de curiosidades. Incluso hemos hablado de fútbol. Hemos incluso dado alguna noticia futbolística. Él es Iván Larriba. Iván, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de que estés con nosotros, aunque sea unos minutillos, ya sabemos que tu agenda es apretada. Y más ahora que estamos arrancando, ¿no? Principio de temporada. Y para nosotros, que sepas que es un momento muy especial tenerte en esta mesa después de lo que acabo de decirte. A ver, confiaba en nosotros, ¿no? Un año llevamos. En primer lugar, bueno, me sorprende que le dais misterio hasta una noticia alegre, que es la de llevar un año saliendo en al aire en Radio Betty. Lo cierto y verdad es que cuando se propuso la idea de tener un programa de misterio en la radio de un equipo de fútbol, a la gente le sonó un poco raro. Además, fue el primer programa que no tenía nada que ver con fútbol, si no recuerdo mal. Luego han ido entrando Verde Esperanza, Semana Santa, luego ha ido entrando la hora del carnaval, pero era el primer programa que se salía de lo normal que era, pues hablar de el Real Betis Balompié. Y creo, ahora que ha pasado un año, que es un verdadero acierto el hecho de teneros con nosotros. Creo que Voces del Misterio es un programa que a mí me gusta mucho, soy un gran defensor del programa. Me entretiene una barbaridad y soy un fiel oyente. Creo además que habéis puesto muchísimo vuestra parte. Creo que ha crecido mucho el programa desde el primer día hasta ahora. Hoy ha alcanzado ya el culmen, pues estamos aquí nosotros, ¿no? Y no, en serio, yo creo que el programa ha avanzado muchísimo con el paso del tiempo. Creo que se hace un producto de calidad, que es lo más importante para nuestros oyentes. Y además creo que lo hacéis con el corazón y, por lo tanto, el mérito de que llevéis aquí un año no es de la radio del Betis, sino el mérito es vuestro. Pues Iván, hemos hablado aquí de los misterios de Málaga, por ejemplo. Hemos hablado de los misterios de Cádiz, de los desastres también de Cádiz. De Sevilla también hemos hablado muchísimo. Hemos viajado por toda la geografía española. Hemos viajado incluso al resto del mundo. Pero una cosa tenemos clara, que nuestra casa es esta. Y nuestra casa es en verde y blanco. Y es el Real Betis Balompié. Pues desde el Betis se agradece, y en mi palabra lo único que tengo que deciros es animaros a que sigáis haciendo este gran producto de calidad que estáis haciendo, este programa, que lo sigáis haciendo de la misma forma y que sigáis contando con los mismos invitados, que yo creo que ha sido una pieza muy importante de vuestro programa, y creo además que han sido sabiamente elegidos. Y si la radio del Betis pues puede siempre prestar ayuda a todos los programas que se emiten, pues lógicamente también lo va a hacer con Voces del Misterio, y siempre que necesitéis a la radio del Betis para dar cobertura a cualquier cosa, aquí tenéis la radio de todos los béticos para hacerlo, que es vuestra casa, tú lo has dicho, pero además yo os doy la llave para que la abráis y salgáis cuando queráis. Bueno, ahora nos vamos a dar un abrazo. Pues nada, no te queremos entretener nada más, Iván. Esta noche tenemos un programa cargado de contenidos también, invitados. Vais a hablar de los pactos satánicos y eso. Sí, de esto. Sí, me gusta, ¿eh? Yo lo sé. Voy a ir escuchando en el coche. Tienes una invitación para quedarte un programa completo. Sí, ¿eh? Sí, no, lo vamos a hacer y seguramente dentro de poco. Yo sé que tú eres un gran entendido y sé no, que... No, soy un... A mí me gusta estudiar la materia, pero sé no que, soy un entendido. Sé que Iván, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe podría hablarnos un ratito. La Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, también podría hablarte, yo creo que más que de la de Guadalupe, aunque la de Guadalupe me toca por cercanía familiar, como todos sabéis, pero de la Virgen de Fátima, por ejemplo, sí mucho, porque yo he tenido la oportunidad de estar durante 3 Semanas Santas allí consecutivas, o sea, 3 años en Semana Santa me he ido a Fátima, que me parece un sitio con una magia increíble y que hay que estar, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que sea un poquito sensible con estos temas tiene que ir a Fátima. Y además tuve la oportunidad de hablar con el hermano de uno de los pastorcitos antes de que muriera y me contó su historia, era apasionante. Iván, un misterio. Un misterio que te guste. A mí, que me guste. O tu misterio preferido como persona que le gustan estos temas. Un misterio que siempre te ha llamado la atención. Pues mira, te digo uno que a lo mejor suena un poco raro, pero que a mí sí me gusta. El Woy. El Woy. Sí. O el Yeti. Bueno, el Yeti sí, sí, lo sí, conoces. Sí. No, no, no, sí, sí, sí. Más yo te lo yo te he cogido. Pero yo... es un misterio que a mí me llama la atención. Hay quien dice que es un oso, hay quien dice que... Pues fíjate que esta semana, fíjate, esta semana anterior, hay una noticia sobre eso mismo. ¿Sí? Sobre un... parece ser que han capturado uno. Está la cosa todavía un poquito en el aire. De hecho, se ha dado una rueda de prensa en el estado de California. Y le vamos a seguir la pista. Y... los que capturaron y mataron mucho fueron los americanos en la guerra del Vietnam. Sí, sí, eso dicen. Eso sí, sí, sí, dicen sí. Que hubo varios y incluso, bueno, recuerdo aquella historia que salió un poco en el programa de Iker Jiménez, que a mí no me apasiona mucho, pero salió ahí diciendo que lo habían enseñado en una feria, no sé qué. Bueno, ya son historias de... pero sí es un tema que me interesa sobre todo saber si existe, que yo creo que sí. Y cómo se puede encontrar y cómo se puede buscar, porque yo creo que está, y creo sinceramente que no es nada malo, o sea, que es un animal que desconocemos que existe, pero creo que sí que existe. Estuviera aquí Jesús Callejo, nos hablaría de esas puertas adimensionales en las cuales parece ser que determinados personas o determinados monstruos, ¿no? Como fue el Mothman, ¿no? Ese caso tan importante que se iba al cine. O bueno, o el mismísimo Yeti o cualquier otro animal criptozoológico. Bigfoot, pie grande, sí, tiene muchos nombres. Pues Boy, cruzan esas puertas dimensionales en determinados lugares, quizá lugares de poder, para encontrarse en unos breves momentos con nosotros. Iván Larriba, te damos las gracias, te tomamos la palabra para ese programa completo contigo. Bien, haremos un especial y muchísimas gracias por todo. Un placer a ustedes y seguid tan bien como hasta ahora. Y seguimos porque tenemos mucho mucho por hablar, mucho que tratar, mucho que comentar, porque vamos a, como decía José Manuel, vamos a hacer un poco de reflexión durante 20 minutos más o menos, o un cuarto de hora, sobre los temas que hemos tocado y cuáles realmente se han puesto en actualidad, ¿no? Hablábamos de comenzábamos el año pensando que el tema ufológico había muerto, coincidiendo además con la presentación del libro de Juan José Benítez de Humo, y el hombre que susurraba a los humitas. Parece ser que esas oleadas ovnis siguen llegando y siguen ya no acariciando nuestras tierras, pero sí tierras sudamericanas e incluso creándose una ruta ufológica, ¿no? Porque el tema ovni, de hecho, nunca ha llegado a morir, entre comillas, ¿no? El tema ovni siempre ha tenido curvas de inflexiones, ha habido veces en los que ha estado más de moda y ahora, por desgracia, pues está un poco más acallado, menos en auge, ¿no? El tema ovni, de todas formas, siempre ha habido objetos extraños que se ven en el cielo, que por definición se dicen que son ovni, que, bueno, luego atienden a otras realidades y que, sin embargo, en la vieja Europa, pues el fenómeno ovni está pasando de moda, pero sin embargo, fíjate, en culturas como en Sudamérica, en Centroamérica, el fenómeno ovni es prácticamente el fenómeno por excelencia. Uno habla con Argentina en los programas hermanos que tenemos allí, este programa se remite en Argentina, o se habla con personas en Nicaragua o en Bolivia, y básicamente los fenómenos paranormales allí se reducen a uno y uno principal, que es precisamente el fenómeno ovni, atendiendo a eso precisamente esa ruta del misterio ovni que se ha creado en Chile, en Chile son famosas aquellos avistamientos en la vertical de Santiago, sí, ¿verdad? O ese fenómeno de Friendship, con el que podríamos hablar largo y tendido con Josep Guijarro. Cerro Duritorco. Capilla del Monte. Sí, sí, sí. Y es un fenómeno, bueno, que allí sigue siendo un fenómeno realmente en efervescencia. El futuro del fenómeno OVNI, bueno, por desgracia, la visión que tenemos aquí en Europa es un fenómeno estancado, ¿no? O relativamente estancado. Uh-huh. ¿Realmente cómo se encuentra el fenómeno OVNI? El fenómeno OVNI siempre da algo. De esos avistamientos pasamos a esos encuentros, uh-huh, encuentro en primera, segunda, tercera fase, pasamos a otro tipo de encuentro, pasamos luego a las abducciones, a los visitantes de dormitorio, al fenómeno psicológico, al fenómeno sociológico detrás del fenómeno OVNI, y se esconden muchas otras cartas detrás de eso que llamamos OVNI, que realmente es algo más general, uh-huh, que simples avistamientos en el cielo. Uh-huh. Jorge. Buenas tardes, amigos. Estamos tratando temas que hemos tratado al principio de la temporada pasada, ¿no? Hoy comenzamos una nueva temporada. Ya poco a poco se van a ir introduciendo nuevos temas en esta escaleta, en esta parrilla radiofónica de Voces del Misterio. José Luis Santos, la persona que ha estado llevando hasta ahora la zona de historia de Terra Antiquae, nos ha enmarcado, la verdad que bastante bien, los misterios del pasado, de esa casi prehistoria, ¿no? Jorge Medina, ¿cómo va a enfocar el futuro de esa sección tan importante, ¿no?, que es la historia? Hombre, sobre todo, intentar que el oyente, cuando escuche la sección de historia, no solamente conozca el personaje, sino que, de alguna manera, se pueda imaginar o pueda llegar a comprender el momento histórico en el que se desarrolla el hecho en sí. Es decir, que cierre los ojos. Yo me conformaría con que cualquier oyente pudiera cerrar los ojos y casi situarse en el momento histórico que estuviera contando, desde Juana de Arco a Bismarck, en fin, Primera Guerra Mundial, en fin, tantos hechos históricos que están. Y es importante porque además la sesión de Jorge no solo retrata la historia como un acontecimiento general, sino que la trata como un acontecimiento singular, personajes singulares como es esa Juana de Arco, los vikingos la semana pasada que nos visitaron por aquí hasta que se acabó la semana. Los vikingos en Sevilla. Exactamente, vikingos en Sevilla. Algo curioso. Son temas además particulares que bueno, que uno no llega realmente a conocer. Y dinos algo, Jorge, ¿nos vas a seguir sorprendiendo? Estamos en ello. Hay situaciones que están alrededor de la ciudad, que probablemente temas que yo creo que son curiosos y que sorprenderán seguramente a nuestros oyentes. Uh-huh. Sergio, buenas, padre también de este programa. La voz del misterio. La voz, no, más que padre, yo lo consideraría como la voz del programa. Es el Sinatra del misterio. Cuando él habla, yo creo que aumenta la cantidad de oyentes. Que voy a invitar luego. Sergio, con una pequeña disidencia que tuvo, hoy olvidada ya. No, hombre, el trabajo es el trabajo. Pero de vez en cuando hay que recordar esa cosita, hombre. No se puede olvidar. Sí, sí. Pero hoy, como ya miembro de otra vez del programa, llevando un tema, la verdad que casi el tema principal de lo que es Voces del Misterio, que es la zona de misterio, la zona de tertulia, esa zona en la cual introducimos al oyente, enseñamos al oyente, explicamos al oyente temas totalmente dispares, como puede ser criptozoología, ufología, masonería, Sabana Santa. ¿Hacia dónde va a ir este año? ¿Vamos a concretar más en determinados temas? A Jesús García y a mí nos gusta siempre que las tertulias de esa zona de misterio respondan a alguna inquietud y que sean de que realmente sea una pues un tema que interesa y que sobre el que la gente puede hablar y que en cualquier momento surge la conversación. Hoy, por ejemplo, arrancamos con satanismo, con el poder de las sectas satánicas, y al igual que la semana anterior que hablamos con sectas, siempre lo procuramos hacerlo desde un punto de vista divulgativo, informativo, pero también como servicio, ¿no? Si de alguna forma podemos prevenir, si de alguna forma podemos evitar ciertos riesgos, hablando de temas así un poco más complicados, pues nos gusta hacerlo. Y en cuanto al temario, pues de momento hoy arrancamos, como decíamos, con sectas satánicas y no sabemos por dónde nos va a llevar la zona del misterio. Bueno, pero así me ha contado a mí un pajarito de nombre Jesús, sí. que este año vamos a conocer personajes bastante desconocidos dentro del mundo del misterio, importantes también. Uh-huh. Vamos a ver también ese papel de las mujeres dentro del misterio. Es que el misterio tiene muchas cosas, muchos mitos, muchos desinformación que también nos corresponde a nosotros, ¿no? Las personas que tenemos la oportunidad de dirigirnos a un micrófono, el cubrir esa carencia de información y de mala información. Y bueno, que el misterio ha estado muy dañado por una serie de personajes, pero que ha tenido grandes pensadores, grandes teóricos y grandes investigadores e investigadoras, que también hay que darle su sitio, ¿no? Y que ese va a ser uno de los objetivos de la sección de la zona del misterio. Fíjate que la semana pasada se hablaba, además, a un nivel muy alto de la secta, del tema sectario, muy informativo, muy divulgativo, muy instructivo sobre todo, pero es que la semana anterior, en esa misma línea, ya cambiando un poco el rumbo, ese timón de esa zona de misterio, se habló de la misma forma, al mismo nivel, de otro tema maltratado en unos casos, mal divulgados por otros, o sacados de contexto, incluso vendiendo esa parte de miedo, que es el tema de la Ouija, ¿no? Uh-huh. Son temas que, como Sergio ha dicho, hay que informar bien, y hasta tener esa labor comunicativa, esa labor social, que es importante en toda cadena de radio, porque no todos van a ser casas encantadas, sustos, fantasmas, miedo. No, hay algo más dentro del misterio, es el misterio histórico, es la información, es, digamos, el informar a la ciudadanía de determinados peligros que hay amparados dentro del misterio, como bien pudiera ser a nivel ideológico, como en este caso son las sectas. Eso es un terreno que hay que cubrir. Eso tiene un nombre. Voces del Misterio es un programa divulgativo en el que cabe todo. Cabe absolutamente todo, y este año además vamos a tener entrevistas apasionantes. Por ejemplo, ¿se imaginan ustedes entrevistar a alguien que está en plena expedición en medio del Amazonas buscando el Yeti, buscando otro tipo de animal? O hacer un contacto directo con Egipto, por ejemplo, en el interior de esas pirámides, como pudiera ser. Porque en Voces del Misterio también va a haber programas especiales que van a ser íntegramente monográficos, dedicados a temas. No siempre, evidentemente, porque Voces del Misterio tiene una dinámica, tiene una rutina. Estamos preparando una de la vida de Jesús. Exactamente, y ese va a ser nuestro próximo especial. Y yo creo que esto también va a engrandecer un poco la figura de un programa que no solo es capaz de hacer un programa de variedades, sino que también es capaz de centrarse en un solo tema y dejarlo en estas dos horas de comunicación que tenemos con nuestros oyentes en esta sintonía, pues ser capaz también de desgrasar, de desgranar todo un tema, y que al final el oyente diga algo muy importante que nos han venido repitiendo cuando vamos por la calle, y es: aprendo con vuestro programa. Eso es importante. Este año seguiremos con las entrevistas. Seguimos con las casas encantadas, José Manuel. Quedan todavía. ¿Cuántas quedan? ¿Unas 15? Quedan 12. Quedan 12 casas para cumplir ese objetivo que nos marcamos de las 25 casas más encantadas del mundo. Pero después va a venir algo que va a sorprender al oyente. Algo que está ya trabajando en ello. Algo que ya estamos trabajando en ello. De momento vamos a seguir contando misterios y contando edificios encantados que aquel curioso que pase por España o que se dé una vueltecita por el mundo y va a una de las ciudades donde se enclava uno de esos lugares de misterio, no debe de dejar pasar la oportunidad de entrar y dejarse llevar. Eso será sobre esta hora, sobre, bueno, un poquito más adelante, sobre las 8:35, las 9:25. Jorge Medina, seguirá con esa historia con Jorge Medina. De vez en cuando invitaremos a José Luis Santos para hacer alguna sección un poquito más amplia. Haremos algún monográfico que sea especial de historia, también bastante importante, que nos lo han demandado mucho en la página web. Hoy además hablas de una persona que a mí me encanta, que es Juana de Arco, luego hablaremos de ello. Vamos a meter Sergio, que es el director en este caso, de una sección, yo creo que no pionera, ¿no? Pero sí en el tipo de forma que le vamos a dar quizá, ¿no? Que es ese informativo de lo insólito, ese informativo del misterio, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar dentro de ese informativo? Un informativo de 5 o 10 minutos, ¿no? Sí, lo que viene siendo un informativo. Cuando estamos viendo cuando estamos hablando del proyecto de este informativo, queríamos por un lado que fuera algo innovador, pero que al mismo tiempo respetara el formato del informativo al uso, del informativo que escuchamos cada 55 minutos en cualquier emisora de radio. Y nos parece importante mantener el estilo radiofónico y periodístico, la rigurosidad y el sentido de responsabilidad social, ¿no?, que tiene cualquier persona que hace una tarea informativa. Eso lo hemos adaptado al misterio, que también genera mucha información y que es importante divulgarla y hacerla bien. Y que todos los oyentes sepan que la arqueología da muchas noticias, que la criptozoología da muchas noticias, que el fenómeno ovni da muchas noticias, algunas ya se han apuntado por aquí, y eso lo vamos a condensar todo pues en ese informativo que va a tener, pues como decimos, el formato de un telediario normal, pero dedicado a la información expresamente del misterio. Exactamente, sin efectos, sin ningún tipo de, porque es información objetiva y contrastada que se ofrece tal y como se genera, que es lo que tienen que hacer los responsables y los profesionales de la información. Y como no, tendremos quizá este año más que nunca, ¿no?, esas conexiones en directo en Casas Encantadas. Haremos investigaciones en directo. No solo en Casas Encantadas, en sitios, digamos, puntos calientes. Y con lugares de poder. A nivel de investigación. Sí. Ya sea tema ovni, ufológicos, ya sean Casas Encantadas, ¿por qué no desde un lugar de poder, como tú bien comentabas, un lugar de aparición marianas o de pretendidas apariciones marianas, por supuesto? ¿Por qué no viajar con compañeros a sitios arqueológicamente importantes y que nos cuente lo que estén viviendo? Pues todo eso este año aquí en Voces del Misterio. Y Jorge Medina, pues de vez en cuando en esa sección nos va a hacer de cicerone por algunos pueblos de Andalucía. Espera un momento que no se te oye. Vamos a ver. Vamos a mover el micro. Vamos a igual que hacemos esas conexiones en directo, a Casas Encantadas. Pues, ¿qué les parece si un ciudadano de a pie, un historiador como es Jorge Medina, un licenciado en toda esa materia, pues nos lleva por la historia de los pueblos de Andalucía? Bueno, será algo bastante curioso. Hombre, de hecho, tú me has comentado que los viajes a cada pueblo me lo va a pagar el programa, con lo cual yo no tendría ningún tipo de problema en acercarme. Es decir, el administrador, el contable soy yo, eso lo hablamos luego. Desde Ulula del Río, que es... Jorge, vamos a ver. El último pueblo de Almería. Te lo dije ¿sí?, el otro día por teléfono. Vamos a ver. La cama, saco de dormir. No, y los portales de las iglesias están preciosos para dormir, se duerme muy bien. Que ahí siempre hay gente. Unos pórticos muy bonitos. Otra cosita. El café en termo. Otra cosita. Olvídate de gasolina. Alfalfa para el caballo. A ver si baja los kilos, que vaya como nos ha traído el caballo de tú en el coche de San Fernando, ¿eh? Un ratito a pie y otro andando. Y a veces con el caballo a cuesta, que también se cansa. Aunque parezca increíble, amigo Bautista, tú me dijiste una fórmula para quitarle un problema que tenía de piel al caballo. Dale cerveza, pero es que el caballo se la bebe. Cruz campo, Bauti. Solo cruz campo. Es que eso es la ambrosía caballil. Otra novedad dentro del programa. Dos novedades más. dramatizaciones, que ya pudimos oír una aquí, pues tendremos esas dramatizaciones que la verdad que te ponen los pelos de punta, que parece que estás dentro, que eres uno más de esos, qué gran de trabajo, esos personajes. Sí, hay casi cine, eso es radioteatro ya lo que estamos consiguiendo aquí. Exactamente, vamos a retrotraernos en el tiempo, vamos a esos principios de la Radio Nacional de España, por ejemplo, y vamos a hacer esos radioteatros, lo tendremos a unos colaboradores, amigos del programa, alumnos del Sergio, lo más seguro, que van a hacer sus pinitos en radio, aquí en esta radio, en Radio Betis, que no es decir poco. Y atención, señoras y señores, en nuestro deambular en el tiempo, en el espacio, hemos encontrado a dos pequeños sabios que nos van a contar qué son para ellos los misterios. Que son para ellos, o la historia también, ¿no? Que son para ellos un ovni, que son para ellos. Yo creo que va a ser muy gracioso, ¿no? Va a ser interesante, sobre todo por cómo cuentan los niños, uh-huh. Cómo ven ellos eso que llamamos fantasma, llamamos ovni. ¿Cómo se llamaban los? Uno se llama Pablo, la otra se llama Marina. Marina. Y bueno, nos acompañarán aquí los dos para hacer esa pequeña observación del mundo de lo paranormal a través de los ojos de un niño. Sí, sí. Hombre, no les vamos a meter miedo en el cuerpo. Simplemente, pues, pensaremos, nos harán ver cuáles realmente son sus historias. ¿Qué piensan ellos del misterio? Otra perspectiva. Qué muy interesante. Sí. Muy interesante. Sí, sí, sí. Seguiremos también con Zona del Misterio, como no. Uh-huh. Quizá nos pedían más tiempo, pues bueno, ya lo tienen. Un cuartito de hora más. Desde las 9:15 hasta las 10 de la noche, sí. Zona del Misterio. Ahora lo tenemos que cumplir, ¿verdad? Y dadas las broncas que nos han estado echando por los correos electrónicos que no le hemos traído, venga, 10 minutitos de correos electrónicos. Para que no haya. Que no haya queja. Y cómo no, esas despedidas y reflexiones que siempre son importantes. Siempre es importante, sí. Sí, señores. Pues si os parece bien, José Manuel, Sergio, vamos a oír ese nuevo relato de Casas Encantadas. ¿Usted ya está en casa? ¿Ha cerrado la puerta bien? ¿Está seguro? Vamos a pasar miedo. Vámonos a la historia del baúl del monje. Vamos a disfrutar con el misterio. En una tienda de antigüedades en Madrid se producen fenómenos paranormales. Un anticuario de Madrid padece desde hace tiempo fenómenos paranormales en su local situado en la calle Marqués del Monasterio, en el distrito centro de Madrid, según ha declarado el propietario de la tienda Onda Cero. Una de las cosas que más suceden allí es que se caen los objetos sin que nadie los toque. A veces se ven figuras y otras son ruidos reales. Y luego, sin embargo, no hay nada que lo justifique. Con estas palabras comenzaba Cristina Rovirosa, locutora de la cadena de radio Onda Cero, el informativo de las 8 de la tarde del 11 de febrero de 1999. Una redactora de esta emisora acababa de filtrar la noticia de los extraños episodios que se producían en un comercio de la capital. Tras escuchar atónito la noticia, los investigadores se pusieron en marcha y así comienza una apasionante búsqueda del misterio. En menos de 24 horas se pudo recoger todos los datos sobre uno de los pocos casos paranormales que se conocían en un comercio de la Villa y Corte. Aquel día, aquel anticuario, en la entrada, situada en una estrecha y angosta callejuela, mostraba un letrero azul donde se podía leer: El baúl del monje, antigüedades, restauración, catalogación y tasación. Mientras esperaba a los protagonistas del caso, una de las salas de la tienda dejó impresionado a los investigadores por la belleza artística que poseía la estancia. Aquellos osados buscadores del misterio tomaron asiento y observaron, envuelto en un aura casi de mística que los trasladaba a otras épocas de la historia, en la que los diferentes lienzos flamencos y muebles isabelinos y las piezas grecorromanas que había frente a ellos ponían todo el contexto histórico. Ensimismados

Un estremecedor escalofría recorre el cuerpo, y es que no puede menos que acordarse de los extraños sucesos que ocurren en su interior. En el escaparate sigue el mismo reloj que marca el inescrutable paso de las horas, a pesar de que su mecanismo está invariablemente estropeado. Era un nuevo caso aquí, en Voces del Misterio, sobre las 25 casas más encantadas del mundo. Hoy hemos visitado el denominado Baúl del Monje, en la capital de España, en Madrid, para Voces del Misterio. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Ya llega, lo supera el viento, su caballo. ¿Su caballo? Pero por Dios, ¿qué lleva este hombre? ¿Eso es un caballo, Jordi? Eso no, si no una... cabe por la puerta. ¿Eso no es un caballo? ¿Pero de dónde has sacado eso? Era, es una mula. Ah, una mula. El caballo no ha podido venir. Se ha comido una vaca rellena pajarito, ¿eh? Una mula. La tela. Esa es la mula que viene en el prólogo de nuestro libro, José Manuel. Esa es la mula que viene en el prólogo de nuestro libro. La caraba. Esa es la caraba. Buenas noches, Jorge. Muy buenas, amigo. Bienvenido a Voces del Misterio nuevamente, esta temporada que vamos a pasar juntos todo el año, juntos de la mano todos aquí. ¿Qué te parece? No, hombre, puede ser una experiencia curiosa. Yo estoy seguro de una cosa. Mal no nos lo vamos a pasar. No, ¿no? Seguro. No. Sí, hubo una mujer que acabó mal en la historia, que es de la que vamos a hablar. Hombre, sí, no lo pasó mal. De hecho, en el juicio que le hicieron, los magistrados perdieron una votación en la cual se iba a dirimir si podía ser torturada o no. Torturada por la rueda. Una tortura curiosa. Y es que hablamos de Juana de Arco, ¿no? Efectivamente. Nacida en Domremy. Domremy. Un pueblo francés del noreste de Francia, de la región del Loira, en el que nace como dentro de una familia normal, una familia de un pequeño pueblo, de una zona del norte de Francia, en la que poco a poco va creciendo una niña que evidentemente nadie sabía, evidentemente ella, el poder que llegó a alcanzar y lo importante que fue para Francia. Luego hablaremos, Jorge, pero posiblemente una mujer principal, políticamente, estratégicamente, en una guerra que sumió a dos potencias mundiales, que eran Francia e Inglaterra. ¿Se le ha hecho en Francia ese honor, justicia que realmente se le...? Ahí, preparando el tema, en uno de los libros que estuve consultando, ponía una frase que la voy a leer porque me resultó muy muy curiosa. Decía así, Juana de Arco, quemada en 1431... beatificada el 9 de abril de 1909 y canonizada el 16 de mayo de 1920. Y curiosamente... unos 15 años, unos 26 años después, 1456, se dio nulidad a todo el proceso que la condenó a la hoguera. Y para remate, en el 2006, final de 2006, principios de 2007, sí. Puede ser... se encontró la momia hacía gente peregrinaje a la supuesta momia o tumba de esta mujer de Juana de Arco y resultó por unos análisis que se le hicieron que era una momia egipcia del siglo I, del siglo II, algo increíble, ¿no? Hombre, si es cierto, por los datos que tenemos del juicio de Rouen, que la quemaron, es poco probable que quede algún resto, que quedara algún resto del cuerpo de Juana de Arco. Muy poco probable, pero bueno, todos sabemos que hay cosas más difíciles que han ocurrido. Bueno, vamos a entrar en harina, Jorge. Una mujer mística donde las haya. Una, como nos contabas, una joven totalmente normal, que de repente algo sucede en su vida que le cambiará para siempre, ¿no? Que es una experiencia mística. Sí, exactamente. Digamos que esta mujer poco a poco va a ir recibiendo, a partir de los 8, 9, 10 años, va a empezar a recibir voces, según, evidentemente, todo lo que vamos a contar o lo que vamos a hablar aquí se recogió en el juicio de Rouen. Poco a poco va a ir recibiendo comunicados, mensajes divinos que ya evidentemente... Ella no se sabe. Siente una elegida en ese momento. Sí, sí, de hecho cuando va a hablar con Carlos VII, el Delfín, el que será el futuro rey de Francia... Delfín, el mismísimo de la granja, ¿no? Perdón. Estaba hablando de su sobrino, fíjate lo que te digo. Entonces, efectivamente, llega a hablar con el futuro rey y convence al rey para que ponga a su servicio un número de tropas que será con la que consiga cambiar un curso de la guerra que hasta entonces estaba prácticamente en mano inglesa. Realmente lo que le decían esas voces Juana de Arco es que ella tenía que ser la abanderada, era la que iba a ayudar al rey de Francia a terminar contra los ingleses, ¿no? a conquistar Orleans. De hecho fue el punto de inflexión dentro de esa guerra, enmarcada evidentemente en la conformación de los estados. Se están conformando el poder iglesia, el poder del imperio sacro imperio germánico, en fin, digamos que ahí están los estados poquito a poco creando y formándose, con la curiosidad que el rey de Francia, que tenía más poder que el rey francés, en un momento dado llegó a ser vasallo del rey francés, ¿no? Digamos, en estas cosas tan extrañas que a nuestros ojos, evidentemente, pero que ocurrieron al final de la Edad Media. Ella logra que el rey de Francia le dé audiencia, pero en un escenario totalmente particular. Particular, porque intentaron, evidentemente, si decían... Le intentaron engañar. Si ya se corría la voz de que era la elegida, de que la doncella, era como a ella le gustaba que la llamaran, era la elegida, pues entonces dijeron, bueno, pues que ella encuentre al rey, sustituyeron al rey, el rey lo pusieron entre uno de los sirvientes. Exactamente, entre uno de los sirvientes de la corte. Ella entró, vio al rey. Además, eso está muy bien recogido en las diferentes películas que han hecho sobre este personaje. Y dijo, evidentemente, que ese no era el rey. Y se fue directamente a por el que realmente era el futuro Carlos VII de Francia. Con lo cual la gente pues se quedó ciertamente sorprendida. Y lo curioso también es que llegó a convencer a un rey para que pusiera en manos de una doncella, en manos de alguien que, primero, que era mujer. No olvidemos que estamos en el siglo XV. Si ahora todavía hay muchos sitios donde no hay igualdad, imaginémonos en el siglo XV. Primero es una mujer, después que pusiera un importante número de tropas para conseguir o para intentar acabar con el poder inglés en Orleans, que es una ciudad perfectamente fortificada, perfectamente defendida. ¿Sí? Por el ejército inglés, que contaba con una, digamos, una tropa de élite, como eran los arqueros, los yeoman, creo que se dicen, los arcos largos, tienen una potencia y una capacidad de ataque bastante larga, con lo cual estamos hablando casi de una locura. Sin embargo, convence al rey. Lo que no se esperaba, bueno, y quizás adelantarme un poquito, es que esta embajadora mística, por decirlo de alguna manera, esta embajadora de Dios, con ese ímpetu, ¿no?, que todos los biografías hablan de ella, le tocase un rey rana, no le tocase un rey cobarde y un rey de puñalada en la espalda. Pero eso históricamente se ha producido muchas veces, Jordi. ¿Por qué? Muy sencillo. Carlos VII consiguió el objetivo por el que le había dado el ejército a Juana de Arco, que era conquistar León, y en un mes de junio, en el mes de junio de 1429, ganar cuatro batallas a los ingleses, algo que hasta entonces los franceses no habían podido hacer. Siempre eran los ingleses los que atacaban y defendían a los franceses. A partir de entonces fueron los franceses los que atacaron. El rey consiguió... ¿Era ya una Inglaterra protestante? No. Estamos hablando del siglo XV. Juana de Arco vivió entre 1412 y 1431. Faltaría un siglo, ¿no? Sí, la época anglicana va a ser con Enrique VIII en el siglo siguiente, en el siglo XVI, que fue realmente también... Me imagino que ya había un movimiento. Sí, bueno, había movimiento, había los husitas, había ciertas, sobre todo en la zona de la actual Checoslovaquia, en el Principado de Bohemia, muy centrado en lo que después sería un enorme problema para Carlos V, para Carlos V y Felipe, y bueno, sobre todo para Carlos V, Felipe II, ese problema se le trasladará a Holanda, pero sí, digamos que ya hay aquí pequeños gérmenes. Dime. Lo que sí es cierto que una vez que Juan acabó con esas cuatro victorias fulgurantes en el mes de junio de 1429, pues el rey dijo, bueno, ahora vamos, me van a coronar el rey y ahora yo voy a intentar negociar. La idea del rey era llegar a París, conquistar París, como más tarde lo consigo, llegando a acuerdos con el rey de Borgoña, Felipe III, Felipe el Bueno, como le llamaban en aquella época. Era bueno para los suyos. Hombre, evidentemente. Y digamos, con acuerdos entre uno y otro, ir consiguiendo poco a poco, ir consiguiendo territorios. Algo que evidentemente Juana no estaba muy de acuerdo. Un día vamos a hacer un ranking de motes de reyes. ¿Y el por qué? Sí, curioso. No, sí. Porque no. es muy curioso. Sí. Como a veces los motes nos engañan totalmente, ¿no? Hombre, y hablar de alguien bueno, bajo nuestra perspectiva, en la Edad Media, complicado. Uh-huh, sí. Complicado. Ella es usada como moneda de cambio para una estabilidad de no guerra. De hecho, en la última batalla en la que fue apresada en la ciudad de, mi francés no es muy bueno, con Pigné, cercana a París, al noroeste de París, fue apresada, y las malas lenguas hablan de que fue apresada porque realmente al rey francés le interesaba que fuera apresada. Uh-huh. Fue apresada por los borgoñones, por el duque, por el rey de Borgoña, y más tarde vendida a los ingleses. Los ingleses querían acabar con ella a toda costa. Uh-huh. Fíjate curioso, que aunque no fuese todavía, como hemos hablado, una zona luterana, por decirlo así. Sí. Allá cuando la entregan a los ingleses, es una de las ajusticiamientos que tiene, una de los juicios que tiene, ajá, una de las acusaciones es haber llevado una mandrágora debajo de esa capa. Ella decía que llevaba una mandrágora y que gracias a esta mandrágora había logrado hechizar por alguna manera, por algún tipo de ungüento, al rey de Francia para conseguir pues todo este periplo que consigue ella. Hombre, mucho ungüento tuvo que darle al rey de Francia. Sí, no, pero el rey de Francia tampoco necesitaba mucho ungüento. Sí, estamos hablando de darle un ejército para poder atacar a León. Es decir, que siguiendo esa teoría, amigo Jordi, no. Pero es curioso esta. Sí, no. Una de las acusaciones, por ejemplo, se buscaba, ¿no? que el tribunal le hizo era que iba siempre vestida. ¿Por qué vestía de hombre? Sí. Por ejemplo. Sí. Es lógico que para batallar o para luchar en la época con un vestido de mujer complicado. Y aparte de otras de las razones por las que muchos estudiosos e historiadores han hablado del tema, es porque así evitaba la tentación de que la violaran. De hecho, lo intentaron en la cárcel, y una de las tretas que urdió el poder inglés para acusarla fue desnudarla y ponerle ropa de mujer. Se había vestido para el juicio, aconsejada por cierto amigo, se había vestido de mujer, la encerraron, los ingleses llegaron, la desnudaron y le pusieron ropa de hombre para que evidentemente no tenía otra solución que... ¿De qué manera termina sus días? Hombre, sus días termina en, como hemos dicho, en la plaza del mercado de Rouen, quemada. La obligan a firmar, el día antes lo obligaron a firmar un documento en la que la iglesia juraba de todo lo que había defendido, de todas sus creencias católicas. Adjura, firma mediante una cruz, porque un pequeño detalle que se nos había de comentar, no sabía ni leer ni escribir. Era analfabeta, ¿no? Totalmente analfabeta, con lo cual todavía más algo más en contra suyo ya para poder triunfar dentro de una corte que estaba continuamente medrando para conseguir el favor del rey. Y como hemos comentado, firma un documento en el que la iglesia de alguna forma, bueno, digamos, nosotros hemos cumplido nuestra labor, la entregamos al poder civil. Y el poder civil pues acabó con ella, la quemó. Un poco como el juicio de Jesús, ¿verdad, Sergio? Sí. Para ella era una intriga. Estoy aquí escuchando entusiasmo porque era un problema de intriga. Tanto para Francia se quitó un problema cuando la cazaron entre comillas los borgoñones, y Francia quería quitarse, Inglaterra quería quemarla, quería quitársela del medio lo antes posible porque evidentemente había sido un problema. Más que un problema, había dado unidad. Había unido el espíritu francés, tan simple como eso. Le había dado una razón por la que combatir. Y le había dado un futuro, digamos. Había unificado al pueblo francés. Y eso, evidentemente, lo usó el rey, pero hasta cierto punto, digamos, que el rey lo usó, pero ya no quiso que siguiera aumentando ese espíritu y sobre todo que el protagonismo se lo llevara a ella, no él. Hubo más Juanas de Arco. Sí. Hubo, de hecho, por lo menos dos. De hecho, para diferenciar la verdadera Juana de Arco, es algo que siempre los libros lo comenta, que hubo bastante más, no tan importante evidentemente como la genuina, como la nacida en Domremy, pero sí hubo por lo menos dos o tres Juanas de Arco más. Yo conté aquí la historia de una, sí, que llegó a tener un nivel impresionante, incluso codearse con la monarquía, bueno, pero todo quedó, le perdonaron la vida, le dejaron en algunos insultos públicos, la dejaron en una plaza allí, la dejaron que le insultaran todo lo que quisieran, pero vergüenza pública, pero no la mataron, pero bueno, esa se llegó a codear, la verdad que sí, y hasta casi pasó bastantes años, pasó, no sé si fueron 7 años, y siendo la que no era. Terminar, Jordi, un personaje que a mí, viendo el tema de Juana de Arco, sí me ha llamado mucha atención, fue un lugarteniente suyo, un tal Gilles de Rais, sí, que llegó al pueblo, o llegó a... Lise de Ré. Mi francés no es como que era el sí. Un lugarteniente de Juana de Arco que llegó tarde para sí. que había creado una fuerza y llegó tarde a la plaza del mercado de Rouen, y cuando llegó ya se la encontró totalmente carbonizada. Y fue el mayor asesino después de eso se convirtió en uno de los mayores asesinos de niños de Francia. Escribió mucho de él Cebrián, su uno de los libros cumbre. Mariscal de las Tinieblas. Fue uno de los personajes cumbre de él. Un personaje que vamos a tratar. Ahí, si te parece. Sí, podríamos tratarlo. La verdad que tiene esa unión entre persona normal y psicópata. Uh-huh. Realmente decían que, bueno, que estaba ya, evidentemente, no era una personalidad estable, pero sí es cierto que dicen algunos autores que a partir de la muerte de Juana de Arco fue cuando realmente se volvió loco. Se volvió, sí. No, digamos, acentuó lo que ya tenía. Acentuó la locura. Un criminal en masa. Alguno tocaremos también en estos pasajes de la historia, porque psicoquiles ha habido muchos y algunos que colean todavía por ahí. Y probablemente habrá, por desgracia, seguirá habiendo. Son corderos con... No, o lobos con... Lobos con piel de cordero. De cordero, sí, señor. Jorge, muchísimas gracias. ¿Te quedas en un ratito? Por supuesto, quedas todo el programa, ¿no? Por supuesto. Pues bueno, pues entonces luego nos vemos en la zona de misterio y nos aportas todo lo que puedas aportar. De acuerdo. Ahora nos vemos. Y ahora les vamos a ver dentro de 5 o 10 minutos, porque les dejamos con el noticiero del misterio. Buenas noches, pues hoy iniciaremos nuestro informativo de esta semana con un dato que nos llega desde el ámbito de la ufología. 150 avistamientos ovnis han tenido lugar en Gran Bretaña durante los primeros 7 meses del año 2008. Hablaremos de ello, así como de otros temas como el presunto Bigfoot hallado en un bosque estadounidense y que no convence de momento a los especialistas del tema. También nos iremos hasta Oviedo para conocer los últimos hallazgos arqueológicos y nos detendremos en el Museo Londinés de Harrow, donde los fantasmas han puesto en alerta a los trabajadores de esta antigua mansión. Son algunas de las noticias que integran el informativo de hoy. Comenzamos. 150 informes de avistamientos ovnis han llegado a manos de la policía, las bases militares y al Ministerio de Defensa británico. Unos informes que en su mayoría van acompañados de fotografías o vídeos grabados por los propios testigos. Así lo declaraba al rotativo británico Daily Telegraph Malcolm Robinson, que es fundador del grupo de investigación de fenómenos inusuales. Robinson se mostró sorprendido por esta ingente cantidad de informes y subrayaba que en sus 30 años de investigador nunca había habido semejante número de avistamientos ovnis y con testigos tan solventes como ingenieros, miembros de la Royal Marine o la tripulación de un helicóptero de la Policía Nacional Británica. El último testimonio lo dio toda una familia que vio como hasta 13 luces extrañas de color naranja les persiguieron durante varios kilómetros mientras conducían su vehículo. El matrimonio, formado por Robert y Christine Williams, describieron cómo de pánico la sensación de verse acosados por las luces, temiendo incluso ser secuestrados. Desde el Ministerio de Defensa, por su parte, pues se guarda total silencio. Un portavoz dijo sobre los ovnis que actualmente no parecen constituir una amenaza para la seguridad nacional y que, por tanto, no se encuentra en curso ninguna investigación. No abandonamos el ámbito de la ufología, pero nos desplazamos hasta Chile, donde han encontrado un filón económico y turístico en los avistamientos ovnis que se producen en el país andino. La ufología es la nueva modalidad turística que se ha comenzado a impulsar en Chile y que no consiste en otra cosa más que viajar para tratar de divisar algún objeto volador no identificado, avistamientos que, por cierto, abundan en la zona. No obstante, nadie asegura que el visitante vaya a poder ver algún ovni, aunque en rigor las posibilidades de que ello ocurra verdaderamente son muy altas. Basta señalar solamente que la noche en que oficialmente se lanzó la ruta de los ovnis, numerosas personas, entre ellos científicos y militares uruguayos, tuvieron oportunidad de ver con toda claridad uno de esos misteriosos objetos durante nada menos que 7 minutos. Especial interés despierta el sector conocido como el Enladrillado, ubicado a unos 60 kilómetros del poblado de San Clemente y a unos 2.300 metros de altura, donde los lugareños afirman que existe una pista de aterrizaje de ovnis. Juan Rojas es alcalde de San Clemente y fue el encargado de presentar esta ruta ufológica. Lo escuchamos. Juan Rojas, soy alcalde de San Clemente y estamos aquí en la cumbre del Enladrillado. Queremos invitarle que nos conozca. Y a la vez contarles por qué esta ruta ufológica, porque hay mucha gente que visita este sector y creemos que en San Clemente se puede desarrollar el turismo con fines especiales. Aquí hay naturaleza, aquí hay tranquilidad y también hay muchos avistamientos de ovnis. En principio hay mucho avistamiento de ovnis. Las palabras de Juan Rojas, alcalde de San Clemente. Dejamos la ufología para entrar en el ámbito de la criptozoología y hablarles del Bigfoot con curiosidad, pero con altas dosis de escepticismo hasta que no se hagan públicas las pruebas. Así espera la comunidad científica y los investigadores de criptozoología la presentación del presunto cadáver de un Bigfoot hallado por dos aficionados a la búsqueda del pies grandes. De momento, las fotografías ofrecidas por los investigadores no convencen a nadie. Estos aficionados son Matthew Wheaton, policía del condado de Clayton, y su compañero Rick Dyer, funcionario de prisiones. Afirman tener congelado el cuerpo de uno de estos seres que encontraron después de localizar a toda una familia de Bigfoots. When we discovered it, I waited with it. Rick went back and got some help. and got a truck. Son las palabras de Matthew Whitton en la rueda de prensa durante la cual se presentaron estas fotografías. Ahora mismo están negociando un acuerdo económico sobre la explotación de tan controvertido hallazgo. Al parecer, el cuerpo del Bigfoot fue hallado en un bosque en el estado de Georgia y de momento solo se ha ofrecido una fotografía en rueda de prensa, pero nadie ha tenido acceso al cadáver. Algunos investigadores consideran que esa foto puede ser tranquilamente o un disfraz o un montón de pelos metidos en un congelador. Abrimos ahora el capítulo de arqueología para irnos hasta el solar de Bellas Artes de Oviedo, que se ha descubierto que esconde nada más y nada menos que un cementerio del siglo X. La datación de la Fuente de la Rúa como un monumento de época romana y todo lo que esto significó para la ciudad en sus orígenes han solapado otro de los hallazgos realizados durante la excavación de los solares en los que se desarrollará la ampliación del Museo de Bellas Artes. El equipo de arqueólogos dirigido por Rogelio Estrada ya ha desenterrado una docena de tumbas que se supone corresponden a una necrópolis medieval de los siglos X y XI. Estrada cree que el cementerio habría estado vinculado a la iglesia de San Tirso y las tumbas excavadas directamente sobre la piedra y las que se conservan algunos esqueletos han aparecido en el solar de la esquina de la calle Rúa. El cementerio se encuentra a unos 70 metros del ábside central de la iglesia de San Tirso y los esqueletos se encuentran en un estado bastante precario en un caposanto que parece de planta rectangular, reconocía Rogelio Estrada. Y vamos a romper uno de los mitos o estereotipos más arraigados en torno al pueblo vikingo y hablamos de su vestidura. No eran precisamente despreocupados con su aspecto. Los vikingos iban a la moda y vistieron con mucha más elegancia que lo que estimamos actualmente. Se preocupaban y mucho, combinando elementos orientales con rasgos propios de los estilos nórdicos. Los hombres eran especialmente vanidosos y las mujeres se vestían de manera provocativa, pero con el advenimiento del cristianismo las modas cambiaron. Así lo afirma la arqueóloga sueca Annika Larsson, que está especializada en la investigación textil, un estudio en el que presenta un nuevo cuadro de la era vikinga. En la Universidad de Uppsala, la investigadora ha estudiado estos hallazgos de tejidos textiles en el valle del lago Mälaren, el área que incluye a Estocolmo y a Uppsala, que fue una de las regiones más importantes de Escandinavia durante la era vikinga. Los resultados muestran que esta era, entre los años 750 y 1050, no fue un periodo uniforme. A través de los cambios en el estilo de vestir, se puede ver que las modas cristianas medievales llegaron a Suecia en época tan temprana como las postrimerías del siglo X y que también comenzaron a utilizarse entonces nuevas rutas de comercio. Las características orientales en el vestir desaparecieron cuando llegó el cristianismo y se empezó a comerciar con el Imperio Bizantino y la Europa continental. La investigadora mantiene que las mujeres suecas vikingas en el periodo precristiano se vistieron de un modo mucho más provocativo que lo previamente estimado. Basa su teoría en un nuevo hallazgo en el pueblo ruso de Pleskov, cerca de Novgorod, y hacia el este por las rutas comerciales, empleadas entonces por los mercaderes. El hallazgo no concuerda con la imagen que se tenía de las vikingas. Abrimos el capítulo de parapsicología porque también nos deja noticias esta semana, concretamente desde el Reino Unido, donde de nuevo un museo es escenario de extraños fenómenos paranormales. Hablamos de la mansión Haston, una mansión del siglo XIV muy cerca de Londres y que aloja el museo de Harrow. Uno de sus muchos propietarios fue nada más y nada menos que Enrique VIII y es la casa de estructura más antigua de su condado. Miembros de la Sociedad de Fenómenos Paranormales de Londres investigaron la mansión durante los meses de junio y julio con éxito, según Ian Shillito, que es director de este equipo. Los investigadores fueron testigos directos de portazos inexplicables, así como de diversas anomalías lumínicas. Según algunos testigos de la mansión, se han producido fenómenos tales como la aparición espectral de una mujer y un niño, llantos de bebés, cantos de monjes, luces que flotan o soplidos de aire frío. Nos vamos, no sin antes proponerle dos visitas interesantes si tienen oportunidad y tiempo. La primera es en Madrid, donde hasta el 28 de septiembre permanecerá abierta la exposición Tesoros Sumergidos de Egipto en el Matadero de Madrid, como decimos, y la segunda muy cerca de Madrid, para que se aprovechen el fin de semana, en Valladolid, concretamente en el Museo de la Ciencia de la capital castellano-leonesa, donde hasta este domingo se puede visitar la muestra Atapuerca y la evolución humana. Nada más, esto ha sido todo. Las noticias del misterio volverán el próximo viernes. Será como siempre en Voces del Misterio. Tiempo ahora para el resto de los contenidos del programa de hoy. ponte en contacto con nosotros. vocesdelmisterio@betisradio.com. Y con baile de samba, despidiéndonos del noticiero, que la verdad que es, yo creo que una apuesta segura, ¿eh? El noticiero de Sergio, el noticiero de Voces del Misterio. Y otra propuesta que os hacemos es ese Pequeños Sabios. Para eso nos hemos traído a nuestra queridísima Marina, que se la vamos a presentar. Siéntate. Hola, Marina. Hola. Hola, está nerviosa, es el primer día. Marina viene muy guapa, vestidita de rosa, con un ares... Florecita. Con un ares blancos. Florecita. Sí. Marina, oye, una preguntita, ¿qué edad tienes, guapa? 5,70. ¿5,70? Sí. Pero, a ver, o se tiene 5 o se tiene 6. 5,70 no. Yo sí. Bueno, el tema de hoy, Marina, bonita. Bonito es el retro. No me des pataditas, si no te importa, ¿eh? No me des, me estás dando con el pie, ¿eh? Vamos a... Tranquilita. Vamos a ver, Marina, vamos a hablar hoy de las sectas satánicas. Y yo imagino que, no sé si en el colegio, ¿tú vas al colegio? Sí. Imagino que os han hablado alguna vez de lo que es el demonio. ¿Qué es el demonio? Uy, ese es un señor muy malo, que tiene... da siempre de mala idea, porque además está siempre colorado. ¿Colorado? Sí. Y además de todo eso, fíjate una cosa, que no sé, tiene dos cuernos. Dos cuernos. ¿Y rabo? Claro. Es bueno, muy malo. Pues esto ha sido la... ¿Ya está? La primera intervención. Sí, vete, que Sebastián Marín, nuestro técnico, te va a dar una piruleta. Anda, guapa, venga, hasta luego. Y esto ha sido la sección de Pequeños Sabios. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Bueno, y del humor, de ese pequeño detalle, de esa pequeña sección, en 2-3 minutillos, pues es lo que nos enseñan nuestros pequeños sabios, que muchas veces pues saben más que nosotros, la verdad que sí. En este caso ha sido Marina, que la volveremos a imitar. Mira, por ahí va corriendo. Qué gracioso es. Y entramos en plena zona de misterio. Esto vamos a ponernos serios porque aquí es donde vamos a empezar a echar el resto y aquí es donde vamos a tocar temas tan, yo diría, trascendentales, históricos, incluso parapsicológicos en algunos casos, como son las sectas satánicas. Sergio, ¿qué es una secta satánica? Vaya pregunta, ¿eh? Pregunta directa. Bueno, la semana pasada abordábamos el tema de las sectas y bueno, tanto Jesús como yo, cuando estábamos preparando un poco el tema, veíamos que el concepto o el capítulo de la secta satánica a lo mejor se merecía un capítulo aparte, ¿no? Veíamos que era bueno dejar un espacio específico para hablar de las sectas satánicas. Hablar de la secta satánica es tan difícil de concretar como hablar del propio satanismo. Yo creo que detrás del concepto de secta satánica se generaliza o se aglutina un montón de grupos que cada uno tiene su identidad y bueno, pues por desconocimiento, por desinformación, no establecíamos diferencia entre los satánicos, los luciferinos, los satanistas de nueva creación, ¿no? que están apareciendo. Entonces, pues un grupo satánico es que depende también mucho, Jesús. No sé. Habría que hablar, buenas noches a todo esto, habría que hablar antes de hablar de sectas satánicas, de movimientos satánicos, porque sectas satánicas como si, date cuenta de que se engloban en tres grupos. Entonces vamos a hablar de satanismo. Sí, de satanismo. Vamos a hacer una breve introducción histórica del satanismo. Sí, José. Sí, porque hay una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Hablamos de distintos, digamos, dioses dentro de esa, o un dios dentro de esa secta satánica. Belcebú, Lucifer, Astaroth para otro, Asmodeo, Leviatán, Azazel, Amón. Sin embargo, todo esto se resume a un nombre, a Satán. Sí. No, Satán, es que me ha llamado la atención Satán ante el comentario de Sergio, ¿no? Satán sin confundir con el diablo. Exactamente. Aunque la religión ha querido aglutinar todo en un mismo personaje. Sí. Sergio nos habló hace, o sea, Jorge Medina nos habló del demonio. Satán y el demonio no son los mismos personajes. Hablamos del demonio, pero habría que hablar de los demonios, ¿no? De hecho, según toda la literatura y todos los libros que se han publicado, que se van publicando sobre demonología, habla de demonios en plural, ¿no? Sería igual que la falsa creencia de creer que Yahvé es la misma persona que Dios. Exactamente, ¿no? Y no es así. Últimamente se lleva parece de moda, ¿no? Es el mismo Dios para todos, ¿no? Yahvé, Dios es Dios. Dentro de demonio entraría Belcebú, entraría Lucifer, entraría Satanás, entraría hasta, pues no sé, sí, hasta setenta y tantos, ¿no? Creo sí, un montón, un listado enorme, los tengo por aquí. Lo que pasa es que siempre es un baile de letras, porque demonio en realidad es enemigo, Satán también representa enemigo, adversario, entonces ya pues demonio, enemigo, cambiamos Satán, a los años 70 cambiamos demonio por Satán, dentro de la Biblia, a ver qué pinta, qué hace Azazel, qué pinta... ¿De dónde viene el término? El término Satán es hebreo. Satán o Satanás es hebreo y significa adversario o enemigo, y se designaba para cualquier tipo de persona que fuera contrario a las doctrinas, a las creencias, a la política, contrario en definitiva a las ideas sociales de esa época. Lo que pasa es que se ha trasladado después a una cierta personificación del mal, porque no había otro término en ese momento que colocar, ya que bueno, que si no podemos decir Dios porque no conocemos su nombre, tampoco podemos decir el nombre que sea porque no conocemos tampoco su nombre, con lo cual lo llamo Satán y punto. Esa es más o menos la etimología del nombre. Jorge, las culturas precristianas, la figura de ese Dios maligno, figura, existe. Sí, como comentaba en aquel programa, que desde que el hombre ha tenido conciencia, digamos, por así decirlo, ha intentado diferenciar siempre el bien y el mal. La eterna lucha entre el bien y el mal, entre alguien que, en este caso, es un Dios bueno, que todo recompensa siempre todo a toda aquella persona que hace el bien, o que realmente hace el bien, o que está dentro de las normas de la sociedad que predomina en ese momento, y siempre aquel que haga algo malo, que haga algo que vaya en contra de la sociedad, siempre, evidentemente, será asignado con nombres que vosotros, con los que habéis dicho aquí, Satán, el demonio, Belcebú, siempre bajo el punto de vista histórico, siempre para designar y para de alguna forma adoctrinar siempre la sociedad. De hecho, lo que hace la religión, perdón. Y dentro de todo esto, una vez definido un poco el ámbito, digamos, donde se manejan las sectas, ¿cuál es el objeto de una secta satánica? Yo sé que la pregunta es un poco también como las que se hacen en torno a este tema. Pues detrás de el objeto que hay detrás de una secta satánica, insisto, depende si se inspiran en, si hablamos de una secta satánica, si hablamos de un grupo luciferino. Por ejemplo, los grupos luciferinos, Lucifer viene de Lucifer viene de el guardián de la luz, el que recibe la luz. Exactamente. Es el último Lucifer. Entonces, los grupos luciferinos, los grupos entienden que el individuo es libre para en todo y para todo, no admiten ninguna otra autoridad. En las sectas satánicas el individuo está por encima de las estructuras, por eso cuando hablamos de grandes grupos satánicos pues se le califica como la iglesia de Satán o el templo de Set, pero no es una estructura organizada porque no forma parte de su filosofía, ¿no? El individuo está por encima de todas esas cosas, y el individuo es tan libre que incluso puede dar vía libre a los siete pecados capitales, ¿no? Y ahí pues entroncamos con a lo mejor imágenes estereotipadas y muy erróneas de sexo y de consumo, de drogas, etcétera, etcétera. Pero todo eso viene desde la libertad del individuo, porque según la tradición, el demonio, pues en un momento dado se revela ante Dios porque él quiere ser como Dios, él quiere tener la verdad, la sabiduría y todos los atributos que tenían a Dios. Dios no se lo concede y lo expulsa, ¿no? Y entonces esa lucha, esa rivalidad entre Dios y Satanás, porque Satanás quiere llegar a la libertad, a la verdad absoluta, eso lo asumen los satánicos, y entonces entienden que el individuo es libre, que el individuo tiene que hacer lo que le dé la gana, porque él es el único que tiene que rendir cuentas, en definitiva. Quien haya leído el Silmarillion, el primer libro de El Señor de los Anillos, el anterior, La creación del mundo, verá ese personaje también de Satán. Curioso. Curioso como para crear un mundo, no voy simplemente porque Tolkien o porque El Señor de los Anillos, sino porque cuando hemos visto en el cine, por ejemplo, Star Trek o cualquier director o escritor que se ha inventado un mundo entero, con sus lenguas, con sus paisajes, con sus lagos, con sus etnias, ha tenido siempre, forzosamente, ha necesitado esa figura del diablo, ¿no? Sergio, antes de adentrarnos en ese apasionante compendio de nivel mundial, ¿no? Esas estadísticas, esos mapas, sí me gustaría que me dijeses cuándo aparece o cómo aparece en la Biblia este personaje. Pues, a ver, en la Biblia las primeras veces que se hace referencia al demonio o a Lucifer en este caso es en el libro de Isaías, ¿no? Y viene a decir algo así: ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú que dijiste en tu corazón: al cielo subiré por encima de las estrellas, de Dios alzaré mi trono. Aquí se queda claro, ¿no? Como la intención era la de estar por encima de Dios, y me sentaré en el monte de la reunión. Ahí aparece la figura de Lucifer como tal, de menos como tal, pero no olvidemos que en el Génesis, representado por la serpiente, también aparece el mal, ¿no? En definitiva, ¿no? Que es por eso, Jorge, hace poco haciendo una entrevista, hablando con el exorcista por antonomasia, ¿no? Que es el padre Fortea, nos decía que, bueno, que quizá alguno de estos demonios, o alguno de los personajes históricos, ¿no? Que se le habían atribuido esa maldad o ese haber estado impregnados, ¿no? Haber estado con un demonio dentro, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos había sido Hitler, porque comentan que hay unos escritos de uno de sus ayudantes, uno que sacó un libro hace poco, o así como yo trabajé con Hitler o así, nos decía que hubo un momento en los últimos momentos, casi en el búnker, cuando Hitler ya ha acusado, ¿no?, de Parkinson, ya hemos comentado otras veces, con ese Parkinson horrible, cuando ya la gente empieza a suicidarse dentro del búnker. Bueno, quizá él fuera el primero, pero bueno, la gente ya se está preparando para lo que viene. Hay un momento en el que él empieza a echar babas por la boca. Y esa mirada de dictador, se convierte totalmente en demoníaca, ¿no? En la historia ha habido muchos Hitler. Sí. Por desgracia, sí lo ha habido, hombre, y es incluso en el otro bando. Sí, bueno, en el otro bando. Recuerdo en una en una magnífica comida con Juan Antonio Cebrián, la que él comentaba evidentemente que incluso más que Hitler, nuestro amigo José Stalin, sí, estaba a la misma altura o quizás uno, dos, tres peldaños por encima, sí, sí, unido a, por ejemplo, también a Pol Pot, sí, líder de los Jemeres Rojos, que bueno, que de una atacada en menos de, creo que en menos de cuatro, de dos, tres años, mató a más de 2 millones de personas, es decir, por crear una sociedad totalmente nueva. Eso, digamos, de lo que podemos saber y de unas magnitudes ya del siglo XX en las que la población ha aumentado, pero el mismo Gil de Reis que hemos comentado antes, o no sé, por así decirlo, muchos inquisidores. El primer emperador de China, ¿no? Para unificar todo China, se cargó a todo el que pude más, ¿no? Sí, empezando por su familia propia. Por ejemplo, muchos inquisidores generales, que la forma de obtener una confesión en la Inquisición era bien sencilla. Tortura. Oye, ¿tú has hecho esto? No, tortura, evidentemente. El hombre afirmaba que había matado a quien fuera para pagar la tortura y hacía otra cosa, pero realmente a lo largo de la historia, como tú bien dices, hay bastante gente que no digo que no se sabe a ciencia cierta si realmente estuvieron endemoniados, pero probablemente se acercaría mucho. Sí. De forma genérica, en este caso Jesús, podríamos hacer un repaso a nivel mundial y nacional de esas estadísticas que nos hablan de las sectas satánicas y de su número de adeptos, así como los movimientos que hay en España, sus formas de actuar y sus ritos. Sí, se puede hacer un estudio pormenorizado de todo esto, porque además, aunque parecía en principio, parecía difícil, si nos vamos a grupos generales, más bien satánicos, no luciferinos ni tampoco adoradores de Set, pues nos damos cuenta de que es fácil, entre comillas, hacer un censo. Donde se aglutinan la mayor cantidad de movimientos satánicos es en Estados Unidos, donde además varios de ellos son autorizados por el gobierno de Estados Unidos para poder realizar reuniones y poder celebrar sus creencias. Fue en los años 70 donde proliferó todo esto a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, y fue la BEI, creo que era agente de policía o miembro de seguridad seguro estadounidense el que creó la iglesia de Satán. Fíjate que curiosamente ellos no adoran a Lucifer ni al diablo ni a nada, porque son ateos. Únicamente creen que Lucifer es, pues, la fuerza de la naturaleza. Cuentan actualmente con unos 20.000 adeptos. Es muy fácil de entrar. Unos $20 y ya estás dentro. A partir de ahí, aceptar la Biblia, aceptar todas sus normas y simplemente pues de reunirte frecuentemente para pues celebrar misas, que en este caso no son tan brutales como los grupos satánicos. Pero entonces es, digamos, otro tipo de religión, por así decirlo. Sí, se considera otro tipo de religión, aunque sí tienen en cuenta Lucifer y, por supuesto, los mandamientos. Como un dios más, Lucifer, sí. como digamos, en este caso, Jesucristo, sí, en sí, el cristianismo, sí. Alá en... Por supuesto, lo que ocurre que sí es cierto que se le atribuyen ciertos excesos, como por ejemplo la realización de ritos destructivos e incluso... Hay varios juicios que después no se pudo demostrar nada sobre... Es complicado demostrar todo ese tipo sobre de cosas. Posibles secuestros. Aunque no se ha podido demostrar nunca nada. Con lo cual, a día de hoy, siguen limpios. Y, por supuesto, repartidos por todo el mundo. Aquí en España están. Tienen delegación en España. ¿Tenemos cifras? Sí. Ahora mismo cuentan con 20.000 adeptos repartidos por todo el mundo. Sí. 20.000 adeptos. Aparte de ahí se escindió un grupo que sí es más violento, que es el templo de Set. Set como adoración de ese dios egipcio del mal, de todo lo oculto, lo negro, el infierno, que nosotros podríamos decir en el cristianismo. Tiene menos adeptos, no llegan a los 3.000 y poco adeptos, pero sí es un grupo quizá más brutal, porque sí creen en Satanás, lo adoran, hacen misas negras y rojas donde prolifera la sangre de todo tipo, realizan sacrificios. No se ha demostrado humanos, pero sí al menos animales. Sí, un grupo más brutal en el sentido de las sectas satánicas en sí. Más fanáticos. Sí, más fanáticos. Y ya si nos venimos a España, ya podemos hablar de nombres y apellidos incluso en nuestra comunidad, en Andalucía. En Andalucía, en estos momentos, a día por hoy, hay sectas denominadas satánicas, controladas por la policía, imagino. Algunas de ellas, en bastante caso, están, por ejemplo, los Hijos de Lucifer, que actúan principalmente en Málaga. No tienen, no se reúnen en grupos de más de 10, 12 personas. Es curioso, eso sí. La zona de Málaga, la históricamente en España, la de es que es el rincón de todo. Sí, sí, allí están para, o sea, en la no sede. Quiero, a ver si la zona levantina también. No, sí, no quiero sí, que sí. Se me entienda. Sí, no, pero se me entienda mal. Pero sí hay enclavados en la zona de Málaga, Nerja, Mija. Hay una enclavados, hay una serie de sectas, y no solo sectas, sí, ¿no? Sí, hay sí, sí. Adoradores de todo tipo, sí. de dioses que se atribuyen, bueno, impresionante. Sí, lo que pasa es que digamos que Málaga, si tenemos que contar el número de movimientos sectarios de este tipo satánicos, se lleva la palma. Sí. Sí, es cierto que si nos vamos a Levante, a Alicante, a Valencia, a Barcelona y a Madrid, pues lógicamente nos superan, incluso nos triplican el número en algunos casos. Es cierto, pero si nos centramos... Son el menor de habitantes. Por supuesto, pero si nos centramos en nuestra comunidad, en Andalucía, sí es cierto que Málaga es donde hay la mayor cantidad de grupos adoradores en algún modo de alguna tendencia satánica. No tiene por qué ser Satán, Belcebú, el diablo, lo denomina de muchísima forma. Pero son los hijos de Lucifer. No hay muchas noticias relacionadas con este movimiento porque, vuelvo a repetir, se reúnen en grupitos pequeños, 10, 12 personas. Generalmente los contactos lo tienen a través de Internet. Ya diré algunas páginas donde pueden buscar nuestros oyentes y seguro que se quedarán sorprendidos de la cantidad de mensajes de personas que quieren entrar en un movimiento satánico. Yo, en uno de ellos... no pude contar, lógicamente, bueno, no iba a pasar todas las páginas, ¿no? Sino fue la parte de resumen y había alrededor de 2030 y pico post, después de un primero, que era quiero pertenecer a una secta satánica, respondiendo lo mismo, yo también, yo esto, yo lo otro, yo más de 2000 post. Uh-huh. Es curioso, cuando os acordáis lo del niño de la katana, bueno, la de cartas que recibía ese chaval de fans. Sí, de apoyo además. Ahí tenemos a De apoyo a la carta. Sí. Seguro que conoce también el tema. De hecho, a Manson, el primer permiso que tuvo. El asesinato de Ian Tate, José Manuel. Sí, totalmente, sí. Este hombre... la familia. La familia siguen todavía recibiendo cartas. Bueno, ahí tienes la polémica creada con la salida de prisión, en este caso de Charles Manson. E incluso la intervención por parte de las autoridades norteamericanas para tratar de evitar precisamente lo que es la poner en libertad a un, yo no sé bien cómo definirlo, pero en fin, al jefe de esta secta, que se cobró la vida de todas aquellas personas vinculadas entre otros a Roman Polanski. Jesús, sobre los datos, ¿algún punto más? Sí, ahí quería resaltar algunas de ellas porque ya son preocupantes, como sí. Por ejemplo la secta Toro Vaca, es un nombre un poco que da la risa, pero después cuando te das cuenta de lo que hacen, fueron implicados en el juicio de Mazagón, la muerte de Rosa Lima Sanz, aunque no se pudo demostrar de que este grupo fuera satánico. Uh-huh. Después tenemos también la secta Mujeres de Satán Hispanis, donde también una noticia en la cual el jugador de Granollers y de Córdoba investigaban una práctica de estos adeptos, en los cuales ya incluían a sus hijas, un grupo de ellos, a dos hijas de 8 y 10 años, que obligaron a las niñas amarradas en silla amordazada a ver todo aquel espectáculo, e incluso le profirieron heridas y bebieron la sangre de las niñas. Y por último, la secta Hermanos de Changó, que practican una especie de mezcla entre el satanismo y la santería, uh-huh. Y quizá es igual de peligrosa que las que he dicho anteriormente. Estas sectas actualmente están en Andalucía, uh-huh. Incluso esta de Hermanos de Changó, implantada en Sevilla, no en Málaga, en Sevilla. En Sevilla tenemos, posiblemente ahora mismo, cualquiera de esta secta, cualquier miembro de esta secta nos puede estar oyendo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, yo recuerdo hace unos años, en la década de los mediados de los 90, que en una localidad cercana donde yo resido, aparecieron una serie de pintadas en las paredes de las casetas de feria diciendo, esta vez son los perros, mañana serán los niños. Iniciamos una investigación y en la emisora donde estaba antes recibimos varias llamadas amenazándonos, advirtiendo de que no siguiéramos adelante con la investigación. Impresionante. De todas formas, yo creo que también hay que mostrarse un poco escéptico, ¿no? Porque alrededor del satanismo y de todo este tema que estamos hablando, también hay mucho cine y mucha literatura. Entonces, todo el mundo sabe hacer tres seises y una cruz invertida, ¿no? Y entonces, no podemos decir, uy, tres seises y una cruz invertida, aquí hay movimiento satánico. Sí que hay otros signos, si ya nos encontramos, pues no sé, algo más así en forma coloquial, algo más currado, ¿no? Si tú ya te encuentras, pues un pentagrama con una serie de símbolos cabalísticos y tal, tú dices esto ya está más currado. A mí, ¿no? Quizás sí, lo que me da más respeto y más que miedo, respeto, es la palabra secta. Sí. La palabra secta en sí, digámosle, en este caso satánica o de todo tipo. Sí. Es fácil entrar, suena a la lobotomía. Sí, yo me gusta fácil, fácil entrar, pero sí, complicado, pero difícil salir. Pero complicado, señor, salir. Vamos a Sergio, ¿te parece? Vamos a esos tipos de movimientos satánicos, vamos a esa clasificación. Sí, pues como hemos diciendo, se pueden resumir en tres grandes grupos, ¿no? Por un lado estarían las sectas luciferinas, ¿no? Que ven a Lucifer como, ven un poco como a la figura de Prometeo, ¿no? En la mitología griega, ese ser que roba la luz a los dioses, ¿no? Pues ese sería un poco Lucifer, lo ven como el gran poseedor del conocimiento, rechazan a la iglesia por haberlo tratado injustamente y sus objetivos son búsqueda de influencias, dinero y poder. Sus adeptos suelen ser, y esto también es una tónica común, suelen ser de nivel económico alto, es una selección necesaria para entrar, se relaciona con grupos de ultraderecha y sus ritos se centran en las misas rojas o negras. En España dio el nacimiento de una orden verde que trata de agrupar también a estas sectas. Esas serían las luciferinas. Por otro lado estarían las sectas satánicas, que están integradas principalmente pues por personas con trastornos psicológicos y psicópatas, son bastante más dañinas, buscan sexo, drogas y libertinaje, no tienen objetivos fijos porque sus dirigentes son cambiantes y como veíamos antes, no tienen una línea religiosa o filosófica como si lo tienen los luciferinos, suelen ser agresivos, por lo que frecuentemente pues se tienen que enfrentar a la justicia. Y el tercer grupo, que como bien decía Jesús, pues son de los más peligrosos, aunque bueno, ahora son los adoradores de Set, ¿no? Los amigos de Lucifer, que es el grupo que integra los movimientos más peligrosos, ¿no? Están ya involucrados en secuestros, en abusos sexuales, incluso en asesinatos. Y a este tipo de a estos tres grupos se le podía añadir un cuarto grupo, ¿no? Que son los satánicos libres, ¿no? Así lo llama Santiago Camacho, ¿no? Un libro que tiene sobre pactos satánicos, que son personas que entran en internet, adolescentes, por lo general gente muy joven, que entra en internet, que se lee dos páginas, se ve cuatro películas y decide hacerse satánico, ¿no? Y anda por la calle, pues, a ver, yo con todos mis respetos que tengo amigos góticos y son fantásticos, pero adoptan una estética e incluso una pseudo filosofía que roza lo satánico, pero que no tiene un sustento, y esos grupos es que son peligrosos porque se dejan llevar por la película, ¿no? Por la película de marras y bueno, en un momento pues llegar a cometer. Pero quizás son las principales víctimas las que se dejan llevar, las débiles, ¿no? De carácter, ¿no? Claro. Son las principales víctimas de una secta satánica, ¿no? Claro, son objetivos. Este tipo de adolescentes que se capta, pues como decía Jesús, ¿no? En páginas web muy, muy específicas, en centros donde se hable de esoterismo, donde, bueno, igual que la semana pasada hablábamos que las sectas actúan también en momentos de una conferencia sobre purifica tu aura, ¿no? Pues las sectas satánicas también tienen sus foros, ¿no? Y entonces saben... Perdón. Que están en esos foros, ¿no? Donde pues se habla de esoterismo, de ocultismo, de magia negra y tal. Pues ahí suelen encontrar muchos adeptos, pero ya con internet no hace falta que se organicen estas cosas porque... Exactamente, es lo que te iba a comentar. Es uno de los... De las cosas malas, por así decirlo, que tiene internet. Entonces, evidentemente, abre una gama casi infinita de posibilidades, y entre ellas, evidentemente, es lo que tú hablas, que es un chaval de 14, 15 o 13 años entre y se crea 4 o 5 cosas que haya visto en una página de internet. Por supuesto, yo le digo a mi hija, es un mundo apasionante, pero es un mundo complicado. Que es una gran ciudad, y que tiene que tener cuidado donde entra, igual que en una gran ciudad puede ir por la calle, puede entrar en un callejón y atracarte, puede entrar en una tienda preciosa y oye y llevarte una buena experiencia. Pues internet es igual. Sobre ahondando lo que decía ay, qué buena. Sí, me ha gustado muchísimo. ¿Lo de internet? Sí, el sí, porque a mí también. Después lo explico con más detalle. No he dicho nada por prudente, pero. No, es que realmente es un mundo paralelo. Sí. Es un mundo falso, un mundo de ficción, pero en el que hay personas, es igual que los chats, ¿no? Hay personas que se crean unos nick totalmente falso, un nombre falso, una identidad falsa, una nacionalidad falsa, una edad falsa, un físico falso y camina por nubes falsas, ¿no? Las nubes de internet que son. Te da la posibilidad de ser otro. De ser quien tú quieras que sea. Que es quizá lo que también te pasa con las sectas satánicas, ¿no? Que te crees más, te crees superior, ¿no? Y no saben los adeptos que generalmente son inferiores porque son dominados por aquella persona que está en su casa partiéndose de risa mientras que ellos están haciendo barbaridades en la calle porque este señor se le ha antojado ese día hacerlo. Ahondando lo que decía Sergio, y si nos ceñimos al territorio español, y empecé por Andalucía porque, hombre, nos preocupa, estamos aquí. Pero si no vamos a territorio español, las cifras no son menores. Hablamos aproximadamente solamente en Madrid de más de 30 grupos sectarios que tienen que ver con movimientos satánicos. Aproximadamente unas 6.000 personas, aproximadamente. Y en el pasado siglo, en los últimos años, incluso se le ha llegado a atribuir a algunos de ellos la pertenencia de hornos crematorios portátiles, entre comillas, donde podrían destruir las pruebas de aquellos posibles sacrificios humanos de niños comprados a inmigrantes o incluso a gitanos para realizar estos rituales satánicos, estas misas negras a ese extremo. Y, por supuesto, pues los hijos, la adoradera de Set, la iglesia, el templo de Set, la iglesia universal de Satán, de la cual pues tenemos un artículo muy, muy, muy reciente, que al final lo comentaremos. Y, en definitiva, donde se suele mover más es Levante, Madrid, Barcelona, Valencia y Madrid, teniendo delegaciones prácticamente en toda España. Pero, ojo, vuelvo a repetir lo que decía antes, son grupos muy escurridizos. De hecho, yo, para conseguir algunos nombres de los que he traído esta noche, me he tenido que tirar un montón de horas delante del ordenador, porque son grupos muy reducidos, que cuelgan sus páginas, el contacto es mediante correo electrónico, no hay ningún tipo de dirección, no hay forma casi de rastrearlos para intentar saber en dónde tienen el servidor esa página web. En definitiva, son grupos pequeñitos, 10, 12, 15 personas como mucho y punto. Brevemente, vámonos a esas localidades. Sí, pues mira, en Barcelona es donde hay el máximo número, alrededor de 40. Las más importantes son, como digo, por su virulencia, los adoradores de Set, por su virulencia, incluso hay multitud de noticias, si nos vamos a internet, a las hemerotecas, sobre crímenes realizados en esa parte de Cataluña, de Barcelona, en toda Cataluña, relacionados con sectas satánicas, y donde después, curiosamente, los abogados coinciden en muchos casos y no son buscados por los ajusticiados. Curiosamente, eso te das cuenta cuando vas leyendo una noticia, otra, y vas ahondando, te das cuenta de que hay algo extraño. Los abogados, el mismo bufete este también, y este también mi bufete. Esto es algo muy extraño, defendiendo a esas personas. Si nos vamos a Madrid, se mueven incluso a través de autobuses para transportar una cosa que es muy curiosa, las hostias consagradas, que tienen una especial importancia por el lugar donde proceden o el sacerdote que las bendice, siendo las más cotizadas la del cardenal Rocco Varela y la de Amigo Vallejo, si mal no creo recordar. Pueden oscilar entre los 50 y 800 euros. Por supuesto, si alguien trae la del Papa, esa no tiene precio. Esa es la mayor. Puedo decir de que ese objeto para hacer una misa negra no tiene precio. Por supuesto, ordenan sacerdotes, ordenan obispos, ordenan papas, que a su vez pueden ordenar. Es igual que una. La estructura es prácticamente similar a la Iglesia Católica, exactamente igual. De hecho, todo lo que hacen en ritos es invertido a la Iglesia Católica. Pero una misa, si se ve, es exactamente igual, pero todo invertido. Sergio, actualidad. Sé que nos vamos rápido de tiempo, imagino que en lo que hemos hablado, ¿no? En Barcelona las que más, Madrid, sí, sí, Alicante, en Galicia quizá menos, no sé. El Levante es especialmente importante por una cuestión también que está relacionada con lo de las hostias consagradas, ¿sí? Y es por su cercanía a Italia. Cuanto más cerca está la iglesia profanada, cuanto más cerca esté de Italia, que es el corazón de la fe cristiana y donde está el Papa, que en definitiva es el sucesor de Pedro, pues mucho más mérito tiene, ¿no? Entonces, una hostia consagrada en Portugal, por ejemplo, es más barata que si la consagran pues más cerca de Italia. Sí, impresionante. Si tiene una hostia consagrada, pues ya sabe que la puede poner en el eBay y seguro. Pero, que según la procedencia. Si es del Papa, mejor. Sí, no tiene precio. Bueno, no seáis tan apócrifos, pero vamos a puntualizar. Hablando de la iglesia, está muy preocupada. O sea, que estamos hablando de sectas satánicas, pero de, bueno, pues la enemiga o de alguna forma la contraparte de las sectas satánicas que podría ser la iglesia, está muy preocupada. Y de hecho, con relación a las hostias consagradas, y tradicionalmente se ha podido, bueno, tradicionalmente no, pero bueno, vamos a resumir. Se puede comulgar o el cura te da, te mete la forma en la boca o pones la mano. Se está procurando que se comulgue en la boca, porque ya se están dando casos de personas que ponen la mano. Eso es antiquísimo. O sea, en los judíos conversos ya era una preocupación grande. Sí. Que ellos robasen hostias consagradas. Y ahora se está volviendo, ¿no?, esa preocupación. Y de hecho, bueno, todo lo que relaciona al demonio de Satanás preocupa mucho a la iglesia. Cada vez son más cursos de especialización de exorcismos lo que se están impartiendo en Roma, y cada vez son más exorcistas los que están viniendo a las diócesis. Uh-huh. Cuanto más grande es la diócesis, pues más exorcistas hay. Uh-huh. Perfecto. Sí, puntualizada. Por último, en la actualidad más latente, mes de julio, se ha hecho la presentación en Talavera de la Reina de la Biblia de Lucifer. La ha realizado el sumo sacerdote de la Iglesia Universal de Lucifer. Se hace llamar Cemiar, aunque su nombre verdadero es David Sánchez Márquez. Y se ha presentado en el mes de junio en Talavera de la Reina, la Biblia de Lucifer. Perfecto. ¿Tenemos otro libro por ahí para recomendar? Sí. Yo no lo recomiendo, Yo no lo recomiendo. Me he quedado un poco asustado. No. Bueno, libros para recomendar. ¿Quién empieza? Sí, Sectas Satánicas de Pilar Sarrarullana. Sí. Es el libro editorial de referencia. Tenemos temas de hoy. Sergio. Pues, por un lado, La Iglesia y sus Demonios, de Carmen Porter, y por el otro, Pactos Satánicos, de Santiago Camacho Hidalgo. De Santiago Camacho Hidalgo, la verdad que hay que leerlo, ¿eh? Santiago Camacho ha escrito sobre este satánico. Es muy interesante. Además, se nota que escribe con un conocimiento muy profundo. Muy de dentro, ¿no? Como muy de dentro. Sí, sí. Santiago Camacho es nombre auténtico. ¿Cómo? ¿Es nombre auténtico, Santiago Camacho? Sí, claro. Vale, José Manuel. Yo me estoy recuperando del susto todavía. ¿Tenemos artículos? O sea, ¿tenemos correos? Tenemos correos electrónicos y además bastante nutrida en este caso la bandeja de entrada. Porque la primera pregunta, que precisamente trata sobre este tema que hemos tocado esta noche, pues preguntan un poco a nuestros contertulios si hay sectas satánicas en Sevilla. Creo que hemos hablado de ello, pero no estaría mal recordarlo. Sí, por supuesto, lo recordamos. Es la secta Toro Vaca, que también opera aquí en Sevilla, y la que está prácticamente establecida, por decirlo de algún modo, es la de Hermanos de Xangó. Esa secta es prácticamente casi originaria de Sevilla, diría yo, por los últimos movimientos vistos en Internet. Alguna de ellas tiene, fíjate qué curioso, su sede en la calle San Luis. Que tantos sucesos paranormales han deparado en estos últimos años. Más preguntas. En este caso se sale un poco de los temas que estamos tocando, pero son correos de nuestros oyentes. El anterior lo escribía Marcos Gutiérrez. Y en este caso nos preguntan si es el Escorial una especie de monumento simbólico. Es la piedra tallada en misterio, ¿no? Es así. Casi tanto históricamente a Jorge, no sé. Se ha hablado mucho acerca del poder de esa gran parrilla como es el edificio del Escorial. Uh-huh. Es posible que tenga. Yo creo que casi todas las construcciones, ¿no? Me refiero de ese tamaño, de ese calibre, ¿no? De ese tipo. Yo, digamos, como soy, digamos, el más. Me vas a perdonar, es que me acabo de quedar al final. Sí. porque he dicho el símbolo hecho piedra, ¿no? Sí, sí. Yo no lo sabía, ¿eh? Lo puedo jurar y perjurar. Pero me acaba de abrir, José Manuel, la revista Año Cero, página 111, y viene el libro de Javier Morales Vallejo, y se llama El símbolo hecho piedra, y habla del Escorial. Es curioso. Este fin de semana se estrena además una película relacionada con el Escorial, Felipe II. Recomendadísima. Recomendadísima. De hecho, yo la intentaré ver y trataremos algún programa sobre que preveo una pronta historia del Escorial aquí en Voces del Misterio, porque veo que el tema está gustando. Sí, recomiendo los libros de Ignacio. No. Ignacio Cuesta Millán. Ignacio Cuesta Millán. Que toca bastante, incluso. Él nace allí, vamos. Incluso Miguel Blanco. Lo hemos tenido aquí. Incluso Miguel Blanco, que también va a visitar esos lugares de poder. Una pregunta que nos hace Olga Rodríguez, y nos pregunta algo precisamente que hemos tocado ya hoy, que si sabemos algo del hallazgo del Yeti, que hace unos meses se dieron la información en los medios de comunicación. Pues de momento muchísimo escepticismo, ¿no? Porque además la comunidad científica y, bueno, los medios de comunicación en general se llevaron un gran chasco, porque los dos investigadores, estos dos amigos que se dedican a la búsqueda del Bigfoot, anunciaron que iban a dar pruebas. Lo que dieron fue una fotografía que ya se ha reproducido en algún que otro medio de comunicación, que realmente parece. Y yo escuché una crítica buenísima que dice: parece el disfraz de Chihuahua. Sí. Y es cierto. Además, Chihuahua metido. Hay unos puntos muy curiosos. Yo estuve escuchando en directo la conferencia que dieron en un hotel en California, en Cabo Alto, creo que era en Cabo Alto o algo así, en un hotel allí, y contaban que realmente no solamente se le apareció uno, una familia, sino que ellos cogieron el cadáver y mientras iban a llevárselo para resguardarlo, iban como custodiados o iban como seguidos por una familia. Ellos decían que dos eran más pequeños, tenían bebés, dos más mayores. Y esto es lo que le ha quitado credibilidad también al caso. Hombre, y el hecho de decir, no podemos entregar el cuerpo porque estamos negociando cuando... No sé, estaremos atentos. Habrá que seguir esta historia y esta noticia, también ver lo que hay detrás de ello. Nos preguntan por el motivo del próximo programa monográfico que vamos a hacer en esta casa, en Voces del Misterio, aquí en Radio Betis, y nos hacen una pregunta un tanto delicada. ¿Se sabe algo de los años perdidos de Jesús? Me imagino que son sobre todo a su infancia y adolescencia. Pues yo creo que nos lo callamos y ya lo contaremos la semana que viene, ¿no? En ese primer especial, yo creo que empezamos fuerte la temporada y vamos a hacer un primer especial monográfico. En este caso, entonces... Sí, tendremos... hablaremos, no serán las dos horas, haremos un poquito más de una hora y media, tendremos las noticias del misterio, pero vamos a tratar en profundidad ese tema, si os parece bien. Sí. En este caso, entonces, emplazar a nuestro oyente al próximo programa de Voces del Misterio, donde les recomendamos que no se lo pierda, porque va a haber más de una sorpresa de especial interés. Otra pregunta es, ¿para cuándo vamos a hacer un especial sobre personajes malditos como Nikola Tesla, Julio Verne? Sí. También es buen tema, buen tema. Y familias, se apunta, incluso, ¿no? Familia maldita, ¿no? Los exactamente. Kennedy, fíjate, los Kennedy, los Romanov, que tenemos el misterio que nos habló, este caso Jorge, no hace demasiado, y que también es interesante. Es que lo tienen además en la página web, en www.vocesdelmisterio.tk. Exactamente, y para acabar, Jordi, esa página web de donde se pueden descargar nuestro programa, pero hay aquí algo. Hay una felicitación de una chica que le encanta el programa, gracias. Hay una pregunta bastante singular y también delicada. Nos pregunta un oyente, en este caso de Madrid, si ha habido algún tipo de experiencia paranormal en torno al accidente que se ha producido recientemente en Madrid. Yo no tengo constancia de ello, y creo que está fuera de lugar. Aunque lo supiese, no la iba a comentar. Exactamente. De momento, que sepamos, no, y no, bueno, simplemente no es el momento de buscarle ese tipo de historias a algo tan reciente como el accidente. Sí, sé que hubo comentarios sobre un accidente importante que hubo aquí en Sevilla. avioneta. Avioneta. Pero no, tampoco voy a hablar realmente. En cualquiera de los casos, no, y tampoco tenemos referencias sobre ello. Eran todas nuestras preguntas. Bueno, hay aquí una última pregunta de alguien que nos pregunta sobre el programa que hicimos sobre la Ouija, esa zona de misterio, y nos preguntan que si de verdad se movía el vaso. No, hombre, eso es parte del programa. Era simplemente la recreación del momento para ambientar un poco lo que era esa historia de la Ouija, ¿verdad? La guerra de los mundos, ¿no? Cuando Songwell dice que no estaban invadiendo los extraterrestres y el poder de la radio hizo que la gente se lo creyera. Por eso pasó un poco así igual. Realmente a nuestro amigo decirle que era parte de la magia que desprende este programa y, a la hora de hacer ese especial sobre la Ouija. Pero pues no, es que no se movía. Nos lo prohibieron ex profeso. Nos dijeron, ojo. Con hacerlo. Con hacer la Ouija. Son todos los correos que de momento han llegado. Nos da tiempo de leer porque estamos ya al filo de la hora del cierre de este programa. Y desde luego se nos quedan muchos en el tintero que contestaremos personalmente a sus direcciones. Gracias por escribirnos. Ya lo saben, el correo electrónico del programa es... Voces del misterio@betisradio.com voces del misterio@betisradio.com Jorge, muchísimas gracias. Encantado de volver a este periplo. La semana que viene otro tema, otro temita. Sí, bueno, de todas formas has comentado que va a ser monográfico. Ah, ya lo quieres para... Con lo cual hablaremos conversación acerca de... Bueno, vale, bien. Lo podríamos plantear. Habría que ver también a los invitados en este caso que tenemos, el que tengan su disponibilidad, pero ¿por qué no? Sí, vale. Sergio Moreno, muchísimas gracias. Un placer. Y nada, salte de la secta esta y no... que tengo que sacrificar un gallo, termina que tengo que... Y ahí está el sectario Jesús García. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias por tenerme aquí. José Manuel, hermano, amigo. Compañero. Nos vemos el viernes que viene. Hemos currado bien esta semana. Sí, ha sido una semana intensa, sobre todo preparando los nuevos contenidos de Voces del Misterio. Van a gustar. Yo creo que sí. Y a ustedes solo agradecerles la confianza que han tenido, que han depositado en nosotros. Cuando te vas de un sitio y dejas amigos atrás, siempre sueñas con la vuelta y con la reconciliación, ¿no? Con ese momento y cómo van a actuar, cómo van a seguir allí tus amigos, cómo van a tenerte, ¿no? Pues para mí ha sido un placer volver a las vacaciones y saber que cada uno de ustedes, queridos oyentes, siguen detrás de este mágico mundo de la radio. Nos vemos el viernes que viene, aquí, en Voces del Misterio.